El único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla. Amazúa, Amaquella, Amayuya, Kayuya y Kunata Mana con Caspa. Cascata, huilla chingapaz mi cancha, paz mi cancha. Kaypika Shaiku, checa huilla guipunata y chanaikipa. Ori entej purinin. Purikintij, purina. Purikintij purinin. Ima nali kangichi la kishka yukuna América Latina, kaipimi shamukunchi wiche kunata riksi chingapa, halita uyangichi, kai Peru mama suyupi, Bolivia mama suyupi, Ecuador mama suyupi. No se han confundido, esto es Bulla Latinoamericana, pero hoy empezamos escuchando una transmisión de la red quichua del Ecuador. Así es. Radio La Bulla estuvo en tierra ecuatoriana y allí conocimos a los compañeros y compañeras de la CORAPE, que es la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador. Tuvimos la oportunidad de conocer y conversar con Sandy Chávez, que es la Coordinadora de Redes de la CORAPE, y con ella vamos a relatar en dos programas de La Bulla el trabajo de muchas radios comunitarias de ese país. Somos minoría, no ponen la condición. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sigue por www.radiolabulla.com.ar y como ya dijimos, hoy vamos a empezar a conocer el trabajo que realiza la CORAPE. Y para conocer un poco más sobre qué hace esta organización, escuchamos a Sandy Chávez. Realmente nosotros somos una organización sin fines de lucro, es una organización que agrupa a 45 emisoras en todo el país, 35 con el carácter de afiliadas y el resto con el carácter de amigas y socias, ¿no? En nuestra organización no es en sí una radio, es un sistema de producción, si se quiere, en donde se reúnen, se articulan varias radios que trabajan en la línea de comunicación popular y alternativa. A través de un sistema de satelital emitimos desde este centro de producción que queda en Quito, emitimos programaciones, emitimos programas, emitimos producciones, emitimos noticieros, en fin, todo lo que se trabaja en beneficio de nuestras radios comunitarias, pero sobre todo en beneficio de los sectores marginales, de los sectores urbanos marginales, de los campesinos, de los niños, niñas y adolescentes, de los sectores vulnerables del país. Trabajamos específicamente para ellos. Nosotros llegamos en aproximadamente el 70% cubrimos a la población de los sectores rurales y 30% llegamos a los sectores urbanos. Realmente ese es nuestro público objetivo, ¿no? Llegar al campesinado, a la gente más pobre, a los sectores vulnerables, trabajar para ellos, reivindicando el discurso, si se quiere, comunicacional, de derechos, a la comunicación de Monseñor Leonidas Proaño, que trabajaba sobre la línea de posibilitar abrir los micrófonos a quienes no tienen posibilidad de hacerlo. Hacia esa época, Monseñor Leonidas Proaño trabajaba siempre el discurso de dar voz a los que no tienen voz. De una u otra manera se ha venido cambiando porque creemos que el hecho de reivindicar la palabra también es parte de nuestro objetivo, ¿no? El hecho de que un campesino, de que un niño, de que un migrante, de que una persona con discapacidad pueda hablar, es simplemente reivindicar el derecho que existe, pero que obviamente otros medios de comunicación que no tienen el carácter de popular y alternativo no lo están haciendo, no lo están cumpliendo. Entonces nosotros lo que buscamos es que en la práctica estos sectores puedan hacer uso de estas herramientas de comunicación para expresar, para contar sus necesidades, para hacer sus exigencias, contar sus demandas también y para que puedan visibilizarse a través de la radio. Lo que hacemos es que la radio o las nuestras radios a nivel nacional sean la herramienta para dar paso a este proceso de construcción democrática de comunicación. Paciencia que tenía, no hay más, porque ya no creo en tu mentira, no hay más, el tren se cambió de esta vía, no hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Esta organización posee su sede principal en Quito, la capital del Ecuador. Desde allí, donde están sus estudios y oficina, produce y coordina contenidos para todo el país. Pero antes de seguir conociendo a las radios comunitarias del Ecuador, conozcamos un poco más sobre este país latinoamericano. El Ecuador es un país que limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de casi 260.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi cuatro veces la provincia de San Luis, y una población de 15 millones de habitantes, menos de la mitad de lo que posee la Argentina, que llega a los 45 millones. Ecuador tiene como principales actividades económicas la exportación del banano, como también de flores, camarones y el cacao. Además, posee grandes reservas de petróleo. Y en ese aspecto tiene un interesante proyecto ecológico, donde prevé no explotar una inmensa zona petrolera ubicada en la selva amazónica y llamada Yasuní. A cambio de esto, los países más ricos tienen que pagar una cuota de preservación. De esta manera se evitará la destrucción de una región rica en biodiversidad, es decir, en animales y plantas, pero además se logrará recaudar un fondo que permitirá la conservación de esa zona y el desarrollo del país. Esta política es impulsada por su actual presidente Rafael Correa, que lidera un proceso llamado Revolución Ciudadana. Más adelante seguiremos hablando de las características de este proceso, pero ahora escuchemos a la compañera Sandy, que nos cuenta cómo funciona esta red de redes, que es la coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador. A ver, nosotros fuimos estructurándonos en un sistema de redes ante la posibilidad de ir articulándonos. Trabajar con varias emisoras populares al principio era un poco difícil, entonces veíamos cuál puede ser el mecanismo, el mejor mecanismo de articulación, y de ahí decidimos trabajar en red. Por eso es que nos denominamos o autodenominamos como la red de redes, ¿no? Porque en sí somos una red, porque estamos estructuradas por varias emisoras, ahí vendríamos a constituirnos como una red, pero la red de redes porque dentro de esta gran red que es Corape, también existen otras redes. Entonces tenemos cinco redes. Tenemos la red Quichua, que tiene aproximadamente 12 años de historia. Está conformada específicamente con radios que trabajan en idioma Quichua. Nuestros productores nacen de la propia comunidad, son productores Quichuas y trabajan en su propio idioma, con su propio formato, en donde le insertan, por ejemplo, elementos de la cultura quichua ecuatoriana, ¿no? Esta red quichua se articula también con la red internacional, la red quechua satelital, que hace programas o produce programas en conjunto con Perú y Bolivia. Hemos superado, si se quiere, la barrera del idioma en este sentido, y hemos logrado que los productores quichuas y quechua se articulen para armar un solo noticiero regional andino, que se llama el noticiero Curiquinti Purini. Y en el caso de la red Quichua Corape, hemos superado también el tema de tener varias nacionalidades y varios pueblos que hablan también de un quichua, pero de diferente manera, que hablan otros idiomas como el shuar y la shuar. Hemos superado también esas barreras y nos hemos articulado en lo que es la red Quichua Corape. Otra de las redes es la Red Intercultural Amazónica de Radios, que trabaja específicamente sobre temas de medio ambiente, temas de derechos humanos, temas de cuidado de la naturaleza, biodiversidad, es decir, temas que están relacionados con la vida y los pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Tenemos la red de niños, niñas y adolescentes también, que trabaja formando a comunicadores jóvenes de tal manera que puedan visibilizar sus derechos, sus producciones también a través del sistema satelital. Tenemos la red informativa nacional, que es la red de producción informativa en español. Ahí se articulan la mayor parte de periodistas. Es una de las redes más grandes porque tiene aproximadamente como 200 periodistas trabajando a nivel nacional desde diferentes sectores, y esas serían las cinco redes, ¿no? La red de migración, que trabaja específicamente en temas migratorios, desplazamiento forzado y refugio. Tenemos un grupo de periodistas que se han capacitado para trabajar el tema de migración, no desde un enfoque de solamente de movilidad, sino también con un enfoque de derechos, viendo a la movilidad humana como un espacio de oportunidad, unidades de intercambio y de relaciones de interculturalidad. Es momento de la música. Escuchamos Tonada Chimborazo de la agrupación ecuatoriana Yatarí y seguimos con más bulla latinoamericana. Thank you. ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien del gol. La bulla recorre Latinoamérica y trae crónicas de vivencias y luchas de nuestro continente. Todos los martes y jueves a las 10 horas, Radio La Bulla presenta La Bulla Latinoamericana. Soy latino, americano. Escuchanos en radiolabulla.com.ar. Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Soy latino. Seguimos en Bulla Latinoamericana. Recuerde que además de escucharnos, puede visitar nuestra Casa Cultural San Luis en Boulevard Italia 2160 o visitar la página www.casaculturalsl.blogspot.com. Hoy compartimos este espacio con la CORAPE del Ecuador, que es una red que nuclea y produce para las distintas radios comunitarias y populares del país hermano. Para seguir conociendo un poco más sobre su trabajo, escuchemos uno de sus espacios de emisión dedicados a los inmigrantes ecuatorianos en países como España. Sandy Chávez nos contaba que esta red produce contenido que es emitido en países donde los ecuatorianos hacen vida. Escuchemos un poco del audio de una de sus producciones, llamada Callos y Guatitas. Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. La pasada semana, en el programa Callos y Guatitas, recogimos testimonios de migrantes ecuatorianos que, por haberse declarado en paro laboral o porque las condiciones económicas no le permiten, han tenido que devolver a la banca española los bienes adquiridos en España. El drama de los compatriotas es mayor cuando se habla de la posibilidad de que el Banco de Pichincha, una banca nacional, pueda hacer efectivos los cobros de estas deudas en Ecuador. Frente a esta situación, los migrantes exhortan a las autoridades nacionales a tomar cartas en el asunto y a actuar de forma inmediata para impedir que algunos bienes puedan ser embargados. Un estudio ha revelado que en España, si no hubiese sido por la llegada de más de 3 millones de inmigrantes en los últimos 10 años, la economía de este país habría disminuido. Callos y Guatitas. Una receta radial que enriquece culturas. En Radio La Bulla seguimos compartiendo con nuestros compañeros y compañeras de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, con la idea de conocer un poco más de esta coordinadora, de su trabajo, pero además de su país, el Ecuador. Vamos a escuchar un micro producido en la CORAPE llamado Amazonía en Contacto. Los sonidos, las voces y los colores del oriente ecuatoriano en Amazonía en Contacto. Un espacio para mirar las potencialidades, los saberes, las culturas y el desarrollo de los hombres y las mujeres del oriente del Ecuador. Amazonía en Contacto. Saludos cordiales amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva emisión de Amazonía en Contacto, un programa donde hablamos de los rostros y colores de nuestra Amazonía. Qué maravilloso es contar con un país tan diverso y rico, en donde en un mismo territorio encontramos clima, gente, fauna y flora más diversa y única del mundo. Tan cerca de nosotros se encuentra la Amazonía, en donde parajes y escenarios maravillosos nos esperan. Iniciamos este pequeño recorrido por algunos de los lugares más bellos de nuestra Amazonía ecuatoriana y les invitamos a que se animen a conocer más sobre las maravillas de la Madre Tierra. Empezamos nuestro viaje en Tena, provincia del Napo, denominada por muchos historiadores como San Juan de Dos Ríos de Tena, porque está bañada por los ríos Tenas y Panao. Es una pequeña ciudad ordenada y dividida en dos por el río. La tranquilidad y amabilidad de su gente se siente en sus estrechas calles. El cantón Tena cuenta con una diversidad de atractivos naturales y manifestaciones culturales que se ubican en cada una de las parroquias, las mismas que poseen características especiales que permiten a los visitantes conocer su historia, tradiciones de las etnias quichua y guarani. Real, Red Intercultural Amazónica de Radio. Radio Sucumbío, Radio Ideal Tena, Radio Puyo, Radio Interoceánica, Radio La Voz de Lupano y Radio La Voz de Zamora, juntas somos Riar Ecuador. Así como el programa Amazonía en Contacto, el que estábamos escuchando, muchos otros son producidos desde los estudios de la CORAPE y de cada radio comunitaria del Ecuador. Luego, estos programas y micros son distribuidos a lo largo y ancho del Ecuador. Para seguir viajando por el Ecuador, escuchamos a la agrupación Yatari con su tema La Flor de Canela y luego volvemos con más bulla latinoamericana. Continuamos con este primer programa sobre la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador. Este sistema de producción de comunicación comunitaria y popular nace a principios de los 90, con la finalidad de conseguir o fortalecer la participación de toda la ciudadanía en un proceso, como desde la CORAPE lo denominan, un proceso de reconocimiento, validación e identificación con la cultura de sus pueblos. Y además, dar espacio y voz a quienes, en general, son marginados por los sistemas de comunicación. Estos son los campesinos, campesinas, los indígenas y las indígenas, y los sectores marginales de las ciudades. Chuta Guillecona Chimborazo Marca Manta, Chimborazo Marca para Gobierno Provincial, Huñachigmi hasta banca Muso Gordenanzata, Antawachari Junata hasta banca Cobraspa Katingapa, El Cobraska Koski Kunawanka, Samu Watakunapa, Samu Punza Kunapa, Nyankunata hasta Wan Azichingapa Yuyaspa, Kai Wizaita hasta Wan Wizachigmi Masi Ángel Delgado, Radiofónicas RP Wairawasi Ucomanta. Chimborazo Marca para Gobierno Provincial Imaca, pasak semana sesión de Consejo Pemeña, Arini Kunata Charirka Kuna, Chay Ordenanza Kamachi Kakan. Contribución por los servicios de ejecución, mejoramiento y mantenimiento de vías rurales de la provincia de Chimborazo. Chaykamachigunka ayllus actakunaman rinapan ñankunata ashtawan mosuyachispa. Chinallatak allichishkatinapan mikan nirkami, markapak prefecto Mariano Curicama. Artículo 184 del COTAD. Chaypi como base de japispa, kaytaka rurarkani. y presentarcan y consejeros con amo. Y artículo 184 en Caita, hermanos. Fondo especial para mantenimiento vial con el aporte ciudadano. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán establecer una contribución especial por mejoramiento vial sobre la base del valor de la matriculación vehicular, cuyos recursos serán invertidos en la competencia de vialidad. Kay ordenanza kanya arinishka kan samuwata iskewaranga chunga iske enero kijamantami paganga kuna uchilla antawa mantaka $1 hatun antawa mantaka iski dólar kijanta. La información es oportuna y dinámica, y se genera desde el sitio mismo donde los hechos y sus actores se hacen noticia. Luego de que la Corte... Se empezaron los trabajos. Un lustro de presencia... Nacional del Agua realiza... CORAPE, la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, presenta Ecuador en Contacto Plus. Más noticias, más información. Muy buenos días, amigas y amigos. Un gusto volver a encontrarnos en las noticias en Ecuador en Contacto Plus. Hoy es martes, 1 de noviembre del año 2011. Quito amanece con un cielo despejado. Hoy es el Día de Todos los Santos y el inicio del penúltimo mes del año. Desde hoy, los hospitales públicos no atenderán en consulta externa si el paciente no lleva una referencia de un centro de salud. Los ecuatorianos se aprestan a iniciar un largo... Escuchábamos primero una de las producciones que hace la red Quichua y luego a un programa llamado Ecuador Plus. Y esto nos sirve para preguntarle a Sandy Chávez sobre la formación. Generalmente se relaciona la comunicación alternativa o comunitaria como algo realizado por personas que no son periodistas o que no poseen formación alguna, sino más bien la voluntad de ponerse frente a un micrófono. Pero esta es una lectura sesgada y errónea, que se realiza sobre todo desde el discurso de los grandes medios o medios comerciales, e incluso desde el propio Estado, que ve peligrar sus intereses ante un pueblo que alza la voz. Escuchemos a Sandy, que nos dice sobre la formación de los comunicadores populares en la CORAPE. Uno de nuestros principales ejes es la formación, porque nosotros trabajamos con comunicadores nacidos de la propia cultura, de la propia gente, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a que permanentemente tenemos que estar trabajando en procesos de formación con productores quichuas, por ejemplo, que nacen de la comunidad, que no han podido pasar por una universidad, que no tienen formación de comunicación, pero que, sin embargo, la exigencia, la demanda, la competencia de los medios de comunicación hacen que ellos tengan que tener niveles, ¿no?, para producir, para hacer informativos, para manejar una computadora, para manejar cómo es formatos de audio, de edición de audio, editores, en fin, para manejar las redes sociales, por ejemplo. Siempre estamos formándoles y capacitándoles. Actualmente en Ecuador estamos en un proceso de formulación de una ley para regular la ley de comunicación, para regular todo el tema de contenidos y de trabajo de los medios de comunicación, y ahí se está tratando de insertar, por lo menos están tratando de insertar el Colegio de Periodistas y algunos medios de comunicación comercial, el tema de que ninguna persona debería estar vinculada a medios de comunicación si es que no tiene un título profesional, es decir, un título otorgado por la academia, por la universidad. Sin embargo, nosotros seguimos y seguiremos luchando por el derecho que tienen todas las personas para estar frente a un micrófono, frente a un medio de comunicación hablando, obviamente con una responsabilidad, con la responsabilidad que implica estar frente al medio de comunicación. Sobre ese mismo tema gira entonces nuestra propuesta fuerte de formar y de capacitar, y yo podría decir que gran parte de nuestros productores quichuas, nacidos del campo, que trabajan, que comparten su actividad periodística con el campo, con el cuidado de animales, tienen mayores destrezas que muchos otros periodistas que están en los grandes medios de comunicación, tienen formación, tienen experiencia, tienen pasantías internacionales, han hecho cursos sobre el manejo del lenguaje, han hecho cursos sobre redacción, han hecho cursos sobre formatos periodísticos, sobre redes sociales, es decir, tienen gran parte de herramientas y de instrumentos para trabajar en comunicación. Por tanto, para nosotros es un desafío seguir luchando por el hecho de que, a pesar de que en Ecuador hay un fuerte debate sobre el tema de la responsabilidad periodística, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que nuestros compañeros nacidos de la comunidad tienen la responsabilidad de estar frente a un micrófono, y hacia eso también apuntan nuestros procesos de formación y capacitación. vamos finalizando esta primera parte de la entrevista que pudimos realizar con Sandy Chávez, integrante de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador. Hay una segunda parte que escucharemos en el próximo programa de Bulla Latinoamericana, donde podremos conocer más sobre sus redes, sobre la libertad de expresión en el Ecuador y sobre cómo se da la participación de la comunidad en la radio. Mi nombre es Ernesto, me despido de ustedes agradeciendo su compañía. Recuerde seguirnos en www.radiolabulla.com.ar, que sigue recorriendo nuestra América, siempre por Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular.